en Nicaragua. A continuación escucharemos la adaptación radiofónica del documental Vidas Robadas, producido por Axayacal, que recoge testimonios de niñas madres producto de violación. Miles de niñas son violadas en Nicaragua por agresores sexuales que son delincuentes. Silenciadas y obligadas a parir, estas niñas corren riesgo de muerte. Albanubia Vargas y Marlon Blandón de Radio Voz nos traen este duro reportaje. Siempre fui feliz porque mi mamá me cuidaba. Mi papá siempre me mimó. Entonces, como yo estaba chiquita, agarré mucho miedo y no le dije a nadie. Él es mi abuelo. ¿Y por qué me hace esto? Esta es la situación de violencia que viven miles de niñas violadas y embarazadas en Nicaragua. María Eugenia Delgadillo, psicóloga de Axayacal, dice: ellos abusan de su poder. Lo podemos encontrar a un médico en un centro de salud dando consulta y este hombre pues realmente puede ser un abusador o puede ser un padre de familia también, o como un sacerdote ante un púlpito dando la palabra de Dios. Me quitó mi sueño, me quitó lo que uno como niña piensa en crecer, me quitó la confianza en mí misma. Yo nunca dije voy a tener un niño. Yo quería estudiar para tener un buen trabajo, pero no fue así. Yo tenía 13 años cuando decidí a finales del año 2013 integrarme a un coro. Padre Alejandro Martínez muchas veces me buscaba cuando él, yo estaba tal vez en una misa, él me miraba. Muchos de ellos son reconocidos ante la sociedad. Se tiende a culpabilizar a la niña. Pero algo que es importante que no debemos de perder de vista, que estamos ante una persona adulta, consciente, mayor, que sabe perfectamente lo que está haciendo. Yo lloraba, pero en ese momento no había nadie en la casa cural. Y él me decía que nadie me iba a escuchar. Y él me dijo que nadie tenía que saber lo que él estaba haciendo. Ahí fue donde el abuso de mí. Este drama de violencia es también doloroso para la familia. Fue doloroso recordar la niñez de mi niña. La abrazaba de tiernita. Los agresores sexuales no son endemoniados ni enfermos mentales. Son delincuentes. Son personas que no tienen antecedentes de problemas mentales. Son personas que planifican en qué momento él va a proceder a violentar a la seguridad y vida de esta niña, de esta adolescente. Cuando salí de ese lugar, me quería bañar. No quería estar en mi casa. Me sentía sucia, con miedo. En ese momento, pensaba como niña. El médico Leonel Argüello considera que los delincuentes deben estar presos. Al abusar esa posición de poder, ellos están cometiendo un delito. Y no importa que sea sacerdote, que sea obispo, que sea el cardenal, que sea quien sea. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista institucional, esa persona tiene que ir preso. Cualquier sacerdote que viole debe someterse al proceso penal e inmediatamente suspenderlo de la iglesia. Mi papá me abandonó. Abandonó a mi madre también. Yo quedé solita solo con mi abuelo y mi abuela. Habían así escuela, se matriculaban los demás niños y yo le decía, abuelo, matrícúlame a mí. Si los monos no estudian, me decía. A las 5 de la mañana iba de viaje para el monte. Y ya en ese entonces yo cumplí 7 años. Ya de ese día yo iba a dejar comida. Yo tenía que ir a dejar comida ahí. Y ahí era donde él me hacía eso. Y ese día yo lo miré que estaba afilando un machete. Y yo tuve miedo y me decía, si no te dejas de mí, hoy es el día que te vuelo la cabeza y te la echo a los perros. Pero yo lloraba y me decía, si vos gritas, te apello la cabeza y aquí nadie te va a venir a ver. Y la primera vez que me hizo eso yo me desmayé. Entonces, como yo estaba chiquita, agarré mucho miedo y no le dije a nadie. El especialista en medicina afirma que la violencia sexual es una epidemia. Aquí efectivamente en Nicaragua sí estamos en una epidemia de violencia, estamos en una epidemia de violación, estamos desde el punto de vista de salud pública en una epidemia. En la mayoría de los casos, la violación se descubre por el embarazo. Cuando estaba embarazada, lo primero que quise fue morirme. Eso fue horrible. Cuando yo me di cuenta de que la que le hizo el ultrasonido me dijo que tenía 3 meses de embarazo. En camino ella me dijo que le creyera, que era de un sacerdote. Mi corazón todavía lo tengo herido. Las niñas, silenciadas y obligadas a parir, son sometidas a riesgos de muerte. El doctor me dijo que ya me iban a cesarear, se me bajó la presión y yo solo escuchaba que decían que con el bisturí no me iba a romper, que se iban a dilatar. Entonces, en el caso de una niña, no está preparada físicamente. Hay más posibilidades de malformaciones congénitas. Puede ser que se le suba la presión o un infarto o un derrame, lo que se conoce popularmente, y te puedes morir. Hasta que yo cumplí 14 años y él siempre me violaba a mí hasta que cumplí los 9 meses. Yo me iba a beber un gramozón porque yo mi hijo no lo quería tener. Yo nunca deseé un niño. Además de la tortura vivida, también son víctimas de mayor discriminación. Cuando yo anduve embarazada, los niños me decían, allá va la panzona. Yo me ponía a llorar porque las mismas señoras de la iglesia decían, allá viene la que fue mujer del padre, que hice un escándalo por nada. Otra de las consecuencias que tiene el embarazo producto de violación es la consecuencia económica. Durísimo, porque ahora tenemos que trabajar para comprar. Más mis 59 años que tengo, que yo sé que ahora estoy criando 3 criaturas, digamos, porque mi hijo menor tiene 8 años. Bajo mi pobreza yo he luchado con ellos 3. Yo me vine de allá, de la montaña, y yo me vine pues con mentira, que yo venía a ver a mi abuelita. Y mi abuelita aquí me estaba esperando para albergarlos ahí en Guaslala. Organizaciones civiles acompañan de forma voluntaria a las niñas y a sus familias en busca de justicia. Pero, ¿cuál justicia? Cuando ya ella logró salir del campo, entonces yo me encargué de darle acompañamiento a ella a cómo hacer justicia al respecto. Y ridículo la aplicación de justicia, porque el caso se estuvo comenzando en Guajalala, en la policía lo mandó a la comisaría de Guajalala lo mandó a Ciuna, Ciuna lo regresó y lo mandó a Jinotega, de Jinotega lo regresaron y lo mandaron a Boscay, ahí se ahogó el caso. Yo pensé que lo iban a agarrar en Guajalala, lo iban a echar preso, pero así quedó. Busqué justicia. El 20 de octubre del 2014 no ponemos la denuncia en la concha, sino que la ponemos directa a Masaya para nosotros agilizarla más rápido. Pero fue un bloqueo total. Allá la fiscalía nos atendieron, nos dijeron que nos iban a llamar, 0 llamadas. De ahí me mandaron a la comisaría de la mujer. Yo le voy a resolver el caso, yo lo llamo hasta por hoy, llamada. Los violadores libres son peligrosos para otras niñas y niños. El abuelo actualmente tiene una nueva familia y lo más seguro es que también está violentando sexualmente a las niñas. El Estado no debe continuar ocultando ni naturalizando la violencia. Debe promover la denuncia y el acceso a la justicia. La población tenemos la responsabilidad de creerle a las víctimas, acompañarlas y protegerlas. Producción de Axayacal. Adaptación radiofónica, Albanubia Vargas y Marlon Blandón Vado, de Radio Voz, Nicaragua. De mi alma amordazada.